Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Y comenzamos este programa especial de Voces del Misterio, como van a ser especiales todos los programas que vamos a hacer durante este verano, todos van a ser monográficos, con nuestro tema elegido hoy, un tema enmarcado dentro de las conferencias que cada año se dan en Sevilla por la Asociación Cultural Don Cecilio, en la calle Castilla, en Triana, y que hemos recibido tantos correos de personas que no han podido venir o que son de fuera de nuestra ciudad, pidiéndonos encarecidamente emitir, ofrecer al oyente de Voces del Misterio esas conferencias, ese contenido tan especial que nos hacen nuestros ponentes. Va a ser un verano intenso, lleno de información y repleto de contenidos, a cual más interesante, y será aquí. Comenzamos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Es difícil presentar a un amigo, es también muy grato, pero más que amigo, una gran persona. Él es, sin más, Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a José Manuel y a todo el equipo que habéis organizado estas jornadas del misterio, estas cuartas jornadas del misterio. Yo creo que estuve en las segundas, fue, ¿no? En la segunda jornada del misterio, en este mismo lugar, del que tenía un gratísimo recuerdo, porque es un lugar distinto para dar charlas. Ahora, mientras estaba escuchando la presentación, me acordaba lo bien que se lo pasaría Juan Antonio Cebrián aquí, ¿no? Que era tan transgresor con algunas cosas, un lugar, una sala de conferencias en donde se pueda fumar, en donde se pueda beber, en donde se pueda ser como uno es en realidad, ¿no? Porque vivimos en un mundo en el cual nos obligan a ser como no somos, y ese quizás es uno de los principales problemas de esta vida que llevamos, ¿no? Esta vida en la que tenemos que ser aquello que realmente muchas veces no sentimos. Bueno, pues esto da gusto poder estar con una cerveza, poder encenderse un cigarro, que luego me lo encenderé para no ser menos, porque uno es el fumador, que ya no le dejan fumar en la radio, un día lo prohibirán en la calle. Entonces, bueno, pues intentar ser lo que él le hubiera gustado, le hubiera encantado estar aquí. Ahora decías, José Manuel, que de aquel programa de radio Mundo Misterioso en Radio Voz, que duró 2 años con Manuel Carballal, que fue una aventura preciosa y absolutamente ruinosa. cosa también, porque era un programa que nosotros éramos los propios dueños del programa y nos autofinanciábamos con la publicidad. Entonces fueron 2 años en los cuales yo creo que aún nos estamos pagando todavía la ruina de aquello, pero fueron divertidísimos, entretenidísimos, en donde creo que hicimos algunas cosas muy interesantes dentro de este mundo del misterio, pero que un buen día hubo que tomar la decisión de cerrar, porque bueno, la vida es así, la vida siempre es evolución, quedar separado es lo peor que se puede hacer, y hay siempre que fluir, seguir, y llegó el momento de hacerlo. Y yo recuerdo perfectísimamente aquel último programa a las 4 de la madrugada, un sábado por la noche, porque acabamos un sábado, no un domingo como era habitualmente el programa de sábados y domingos, pero acabamos un sábado, madrugada de domingo a las 4 y 5 de la mañana aproximadamente, porque la despedida la extendimos un poquito más en el tiempo, la despedimos con una canción que a mí me encanta y que representaba mucho lo que sentíamos todos los que estábamos en ese programa, que era una canción de Frank Sinatra, el famoso My Way, con la voz de Frank Sinatra. Y era, bueno, pues cada uno toma su camino. Bueno, pues mi camino a la mañana siguiente, que me despertó por teléfono, fue Juan Antonio Cebrián, ¿no? Y me llamó para decirme, ahora que ya se ha acabado, incorpórate a la Rosa de los Vientos. Y me incorporé muy poquito tiempo después al programa, empezando con una serie de secciones, con una serie de informativos sobre el mundo del misterio, el mundo de las fronteras científicas, de las anomalías, y poquito tiempo después empezamos esa tertulia con Jesús Callejo, con Carlos Canales. A Jesús creo que es mañana pasado, ¿no?, cuando lo vais a recibir aquí, y que lo paséis estupendamente con él, porque es un grandísimo conferenciante del que hay muchísimo que aprender. Y empezamos ese programa, yo me incorporé ya con el programa, con La Rosa de los Vientos, con ese sello ya empezado, con una trayectoria creo ya de un año, más todos los anteriores de turno de noche. Juan Antonio era ya una auténtica estrella de la radio y fue para mí una experiencia estupenda. Y entre las iniciativas que Juan Antonio y yo empezamos a desarrollar, siempre con mucho cariño, hablándolo muchísimo, él le encantaba hablar, le encantaba discutir las propuestas del programa, las nuevas secciones, se vea todo el verano al teléfono colgado con los colaboradores hablando y qué vamos a hacer y qué secciones hacemos. Y cada año o cada X tiempo empezábamos una nueva sección. Primero hicimos los 100 capítulos de la historia de la parapsicología, luego 100 capítulos con la historia de la ufología, 200 expedientes del misterio, 200 grandes enigmas del mundo. Y aproximadamente un año antes de su fallecimiento, de su desgraciado fallecimiento, decidimos empezar una nueva sección que era sobre leyendas urbanas, y todo vino a raíz además de una noticia que había surgido en la tertulia sobre una leyenda urbana que estaba teniendo muchísima repercusión y que hablaba de la existencia de una banda callejera que se dedicaba con sus coches a dar las luces a aquellos que elegían para asesinar en la carretera, para desplazarlos en la carretera y provocar un accidente que fuera mortal para la persona que fuera en el coche. Pero había mucha gente que se lo había creído, mucha gente que lo había recibido en su correo electrónico, que lo había escuchado de sus amigos, que tuvieran mucho cuidado si veían un coche por la carretera en la noche sin las luces, y si le daban las luces es que lo habían elegido pues para un final fatal. Y aquella noticia, con todas las variantes, porque tenía una historia detrás, estaba fundamentado, además se había efectuado una película contando parte de esta leyenda, le gustó tanto aquella historia que decidió que quizá era el momento de hacer una sección sobre leyendas urbanas, sobre esos textos, esas historias que todos y cada uno hemos oído en más de una ocasión, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que son leyendas urbanas, precisamente por eso consiguen tantísima repercusión, y nos empezamos a pasar muy bien contando esas leyendas, contando esas mentiras populares, porque es un término que engloba todavía muchísimo más. Así que la trayectoria durante todo este tiempo, y evidentemente hay que hablar unos minutos sobre él, durante todo este tiempo con Juan Antonio, esos casi 10 años de radio, de servidor, en su caso 17, con La Rosa de los Vientos y con Turno de Noche, que era un programa similar, uno fue casi continuación de otro, y sumaron en total de 17 años de radio de Juan Antonio Cebrián, que hace poco más de medio año fallecía el pasado día 20 hace muy poquitos días se cumplía medio año del fallecimiento de Juan Antonio, en ese 20 de octubre tan terrible, absolutamente terrible para todos. Pero yo creo que él estaría orgulloso de ver cómo su legado ha continuado, de ver cómo ese programa de radio por el que tanto luchó, con ese sello identificativo suyo personal, que es inigualable, inalcanzable, y que yo ni, por supuesto, no me puedo proponer ni muchísimo menos heredar, porque eso no tiene ni muchísimo menos ese objetivo. Él tenía su sello absolutamente marcado, pero la filosofía de ese programa, la filosofía de La Rosa de los Vientos, ha continuado. A él le encantaría ver la respuesta, porque estoy convencido de que muchos de los que estáis aquí sois oyentes del programa, y sois algo más que oyentes, porque una de las cosas que él consiguió fue que los oyentes no fueran únicamente personas que están al otro lado del transistor o del MP3, que ahora hay muchas personas también. Él conseguía que formaran parte de una familia, y la respuesta de su fallecimiento por parte de muchísimos oyentes fue espectacular, en el sentido de que no se había muerto un locutor de radio, sino que se había muerto un amigo, se había ido un familiar, ¿no? De muchas de las personas que sintieron aquella pérdida. Y todo el equipo hemos seguido y seguimos y seguiremos, por si alguien tiene dudas, seguiremos con esa aventura de La Rosa de los Vientos este año, el que viene y todos los años que haga falta, intentando mantener ese espíritu con los cambios que tenga que haber, con las evoluciones lógicas, porque evidentemente eso es la vida, evolución constante, y eso es lo que fue durante 17 años el programa de Juan Antonio, y lo que fue además la vida propia que tomó el tema del que hoy vamos a hablar. Y además yo creo que después yo quiero hacer una breve exposición del tema, exponer algunas imágenes sobre estas mentiras populares, que es el título del libro que reúne esta sección, porque la expresión leyendas urbanas quizás se queda escasa. Pese a que es muy difícil definir ese término, son las leyendas de toda la vida adaptadas al mundo moderno, adaptadas al mundo urbano, con elementos propios de lo contemporáneo, con elementos propios del tiempo en el que se desarrollan, y que tienen una serie de características que mejor que enumerarlas al principio va a ser a medida que surjan pues las diferentes leyendas que uno trae en fotografías, las diferentes mentiras populares que quiero exponer, pero que después me gustaría que si hay tiempo y si queréis, bueno, pues habrá un periodo de charla, podamos conversar, podamos discutir y podamos hablar sobre esas historias que yo creo que todos hemos oído en más de una ocasión. Las leyendas urbanas son esos relatos falsos que a través de diversos medios, fundamentalmente, ya no, pero fundamentalmente la tradición oral y el boca a oído, se extienden como la pólvora, pero que cuentan cosas falsas que la mayor parte de gente o mucha gente cree, da como auténticas e interpreta en su vida como algo absolutamente normal, y que surgen a veces en conversaciones que uno puede tener, pues como estáis aquí, en torno a una mesa, en torno a unas copas, en torno a una cena, conversaciones que surgen entre amigos, alguien dice a otro algo que ha sucedido o algo que ha oído, y ahí empieza todo el crecimiento de estas leyendas, de estas mentiras, que las hay de mucho tipo, las hay absolutamente ociosas, algunas total y absolutamente inofensivas, y otras más serias, que por eso en el título del libro que acabamos de sacar hemos ampliado el término y hemos utilizado el de mentiras populares, porque a veces no son tan inofensivas esas leyendas urbanas, a veces se han utilizado de forma verdaderamente terrible. Cuando hablamos de leyendas urbanas todos pensamos en la famosa historia de la chica de la curva, esa autoestopista que un matrimonio que circula por una carretera en mitad de la noche, un autoestopista que recoge ese matrimonio en su coche en esa noche, se sienta en el asiento de atrás y advierte de que cuidado con la siguiente curva porque es una curva peligrosa, tener cuidado, disminuir la velocidad. El conductor hace caso de esa advertencia y una vez pasada la curva descubren que la chica, como si fuera un fantasma, porque realmente eso es lo que dice la leyenda sobre ella, ha desaparecido. El matrimonio después investiga y descubre y averigua que una chica de similares características físicas falleció en esa curva en un accidente de coche. O las famosas historias de los cocodrilos en las alcantarillas de Nueva York, que todos hemos oído en alguna ocasión. Esas leyendas podrían ser inofensivas. Hay otras que lo son bastante menos. Y ya sabéis, seguramente por el trabajo en el programa de radio, por el trabajo en La Rosa de los Vientos, que uno es rebelde, que uno intenta decir la verdad sobre determinadas cosas que se dan por verídicas y que se dan por auténticas, y que en este caso, en el mundo de las leyendas urbanas, también las hay y crean sus problemas. Ahora que estamos aquí con unas cervezas, que no dejan de ser líquido, que no dejan de ser agua, hace tan solo unos meses una empresa embotelladora de agua, la empresa Fonvella, efectuaba unos anuncios en televisión en donde recomendaba a todas las personas, en función de una serie de informes médicos y de estudios que se habían efectuado, que era necesario para el cuerpo humano beber 8 vasos de agua al día, es decir, unos 2 litros. Y la empresa Fonvella, a través de sus anuncios en televisión, decía que a través de su página web podía hacer un tratamiento personalizado a cada una de las personas que quisiera, bueno, pues organizarse en el día para beber esos 2 litros de agua al día. Lo que mucha gente desconocía entonces, no, evidentemente, los responsables de esa campaña publicitaria, es que el hecho de beber 2 litros de agua al día es otra leyenda urbana. No hay ningún informe científico que diga que eso sea recomendable ni saludable. Cada cuerpo es absolutamente distinto a otro, cada uno tiene unas necesidades distintas a otras. Es lo mismo beber 8 vasos de agua Fonvella o de cualquier otra marca, fue Fonvella en este caso la que hizo la campaña, es lo mismo beber eso que beber 8 vasos de cerveza al día, porque lo que pide el cuerpo es únicamente líquido, pero además líquido de forma equilibrada. Si uno tiene una alimentación equilibrada, por ejemplo, ya ingiere parte del líquido que su cuerpo va a necesitar. No es lo mismo la vida de alguien que en su trabajo hace un esfuerzo físico notable y tiene una pérdida importante de energías y que necesita más líquido y más agua, que alguien que hace un trabajo de oficina y que tiene menos consumo energético. Cada caso es distinto. E incluso lo que sí que hay es estudios científicos que demuestran que esa teoría de los 8 vasos de agua al día, que incluso muchos médicos se han llegado a creer y dan a conocer y recomiendan a sus pacientes, hay estudios científicos, digo, que insisten en que eso se trata de una leyenda, que cada caso es distinto, que es necesario ingerir líquidos y incorporar líquidos al cuerpo a través de diversas vías, pero no bebiendo necesariamente 8 vasos de agua Fonvella, porque si además alguien lo hace, alguien además que tenga una alimentación sana y que no tenga un consumo importante de agua, puede incluso tener ciertos problemas por exceder la cantidad de agua que está metiendo en su cuerpo. O, por ejemplo, que se ha utilizado y que es la leyenda urbana que teóricamente, porque estoy absolutamente convencido de que no, se han creído más políticos en el mundo en los últimos años. Esas famosas declaraciones que jamás hizo en ningún momento, y que no lo voy a excusar, pero esas declaraciones en concreto hizo otras igual de irresponsables, pero esas en concreto no las hizo el presidente de Irán, Ahmadinejad, no sé, creo que he pronunciado bien el nombre de este personaje, cuando anunció la destrucción de Israel y el mundo entero se echó las manos a la cabeza y se han organizado reuniones internacionales. También eso es una leyenda urbana, porque él jamás efectuó esas declaraciones. Se trató de una mala traducción efectuada por una agencia de comunicación, la agencia Reuters, que después, de forma muy intencionada, han utilizado algunos líderes políticos pues para mover asuntos relacionados con la política internacional. Por eso, tanto en la sección del programa como en el libro, he incluido una parte de esas leyendas urbanas que se llama Mentiras que Interesan. Ahí están algunas de estas que estoy contando. Pero la mayor parte de las leyendas urbanas son las lúdicas, las absolutamente, en ocasiones, absolutamente divertidas. Yo empiezo el libro con un capítulo, y hemos contado varias de estas características, bueno, pues porque los horarios del programa lo permiten y el tipo de oyente también, y también esta circunstancia en la que estamos, que es el capítulo famoso de Sexo Leyendas. en donde contamos varias leyendas urbanas relacionadas con asuntos relacionados con el sexo en sus diferentes variantes. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, la historia, que ya está bastante desmentida incluso por la propia protagonista, pero que tiene bastantes elementos que ayudan a comprender cómo funcionan las leyendas urbanas? La historia del pecho que le explotó en pleno vuelo a Ana Obregón. Todos lo habéis oído, ¿verdad?, en alguna ocasión. Ella lo ha negado por activa, por pasiva, por perifrástica, absolutamente de todas formas. Es igual. Hoy seguramente en algún sitio alguien la está contando y alguien la está creyendo. Aquí no, pero en otros lugares con casi toda seguridad. Y se seguirá incrementando el bulo de que Ana Obregón, un buen día, como por motivos de los cambios de presión que se sufren en los vuelos, le explotó un pecho porque se lo había operado, porque es un pecho de silicona. Curiosamente, cuando uno investiga, porque esta es una de las cosas que hemos querido, no simplemente contar la historia, sino buscar su origen, buscar sus analogías, buscar el árbol genealógico, que casi lo tiene, de cada leyenda urbana. Y uno descubre que, por ejemplo, en los países nórdicos se cuenta que en un viaje a América le explotó el pecho a Brigitte Nielsen, que es algo así como la Ana Obregón de esos países. O en Estados Unidos se cuenta que en un viaje a Europa, en este caso hacia el otro lado del Atlántico, le explotó un pecho en pleno vuelo a Pamela Anderson. Y en cada país, con una figura de la que se sabe, porque no lo ha ocultado en su caso, que se ha sometido a una operación de incremento de pecho a través de silicona en cada país, y normalmente personas que generan esa sensación de amor-odio, que es lo que genera Ana Obregón, no nos vamos a engañar, ¿no? Por lo menos la segunda parte la genera, y supongo que la primera en algunos también, ¿no? Normalmente son personas como ella las que generan esa leyenda del pecho en cada uno de los países. Esa es una de las características de estas leyendas y de estas mentiras, que se adaptan al contexto, se adaptan a lo que es más cercano. Aquí la historia de Pamela Anderson hubiera tenido mucha menos trascendencia que la de Ana Obregón, que está mucho más presente en los medios y que nos resulta mucho más cercana. Pero cuando se investiga y se busca el origen de la leyenda, se encuentra algo muy curioso, y se encuentra una noticia de mediados de los años 80 que habla de una azafata de vuelo a la que le estalló un pecho de silicona en pleno vuelo. Una azafata que en un vuelo que partía, creo que era de Nicaragua, o que iba en dirección a Nicaragua. Meses después de que se diera a conocer esa noticia, que hablaba solo de una azafata, y no se sabe cómo, la azafata desapareció de la noticia y se puso el nombre de Ana Obregón. Pero es que cuando se retrasa la búsqueda en el tiempo y se va más atrás, se descubre que ya en los años 50 y 60, cuando no existía o no estaba extendido los pechos de silicona, lo que sí que se había puesto muy de moda era el incremento de la sensación del impacto visualmente a través de los sujetadores hinchables, que hoy no existen, pero que en los años 50 y 60 tuvieron mucha importancia y mucha relevancia en los Estados Unidos, y ya entonces se contaba la leyenda urbana, y siempre asociada a azafatas, que en pleno vuelo el sujetador hinchable les estallaba por motivo de su presión. Y así, si se sigue retrasando en el tiempo con diferentes connotaciones, uno encuentra el origen de esas leyendas y va descubriendo cómo se van adaptando al tiempo, cómo adquieren vida propia, que sufren cambios que a veces es muy difícil determinar en qué lugar y en qué momento los han sufrido, pero que se pueden ir identificando. Cuando hablamos de la chica de la curva, uno se puede extender atrás en el tiempo y ya se contaban leyendas similares hace 200-300 años en los pueblos de diferentes partes de España, no en carreteras, pero sí en caminos, en donde acechaba algún peligro al viandante y un fantasma de una chica normalmente vestida de blanco, que advertía al paisano de turno que atravesaba ese camino de que se enfrentaba a un peligro si seguía ese camino. Es decir, ese tipo de historias, este tipo de leyendas urbanas han existido desde siempre y poco a poco se han ido modificando, se han ido transformando con el tiempo. Vamos a contar, para ir dando algunas características y explicando algunos casos concretos. Algunos los habréis oído, otros no los habréis oído, otros yo los desconoceré y después los podemos contar, y sobre muchos evidentemente no hablaré. En la sección hicimos casi 60 capítulos hablando y mencionando un total de unas 100 leyendas urbanas, pero es que hay cientos y cientos con sus diferentes variantes. Y vamos a contar algunas de esas leyendas. Ya veréis cómo muchas las descubrís, muchos incluso algunos pensaréis que esa en algún momento creísteis que era cierta. Todos hemos sido víctimas, sin la más mínima excepción. Todos hemos sido víctimas de las leyendas urbanas y no pasa absolutamente nada. Por eso, absolutamente nada, ni somos más culpables, ni más inocentes, ni más ni menos racionales. Eso no tiene nada que ver. Pero las leyendas urbanas forman parte de la sociedad de forma completa y permanente. Esta imagen no tiene nada especial, aunque se vea inclinada. Luego en la siguiente la vamos a ver normal. Las firmas, las grandes firmas mundiales, internacionales, McDonald's, Nike, de zapatos, de ropa, de vestimentas, de cualquier cosa, cuanto más conocida e internacional es una firma, más leyendas urbanas se cuentan sobre esa. ¿Cuál es la más conocida del mundo? Posiblemente la Coca-Cola. La Coca-Cola es posiblemente la marca más internacional que existe en el planeta. Y la Coca-Cola ha sido víctima de muchas leyendas urbanas, infinitas leyendas urbanas. Se cuentan cantidad de cosas sobre las propiedades de la Coca-Cola, cosas malas, cosas que lo que quieren dejar entrever es que qué demonios será ese líquido, qué es lo que puede provocar en nuestro estómago y encima lo bebemos a litros, ¿no? En los supuestos efectos corrosivos de la Coca-Cola. En Estados Unidos, por ejemplo, se cuenta. Estados Unidos es la cuna de las leyendas urbanas. El propio nombre, leyendas urbanas, indica que cuanto más urbano sea un lugar, más moderno, más avanzado, económica, social y a todos los niveles, más leyendas hay. Y Estados Unidos es la cumbre mundial de las leyendas urbanas. Se cuenta, por ejemplo, que los coches de policía que hacen su trabajo en la carretera, atendiendo accidentes y circunstancias de estas características, llevan varios bidones de Coca-Cola detrás para limpiar las manchas de sangre que dejan los accidentados en la carretera, porque la Coca-Cola la echas y con sus capacidades corrosivas es capaz de borrar eso. Eso es absolutamente falso, por supuesto, no ocurre nada de eso, pero mucha gente lo cree en Estados Unidos. ¿Y quién no ha oído la leyenda de que es capaz de consumir un filete de carne, la Coca-Cola, con su efecto corrosivo? Y se ha dicho en muchas ocasiones, y mucha gente cree que introduciendo en un recipiente un filete de carne y echando Coca-Cola encima, ese filete desaparece, se lo come la Coca-Cola. La moraleja, por todas las leyendas tienen una moraleja, algo que quieren hacer, que quiere hacer, que quien lo cuenta, consciente o inconscientemente, quiere hacerlo creer al receptor, es el efecto tan terrible que puede tener la Coca-Cola sobre el estómago de una persona. También se cuenta que si uno mete un clavo oxidado en Coca-Cola, ese clavo pierde el óxido, cosa también absolutamente falso. Lo puede perder el óxido, lo puede perder si no se ha adherido mucho a ese clavo, pero lo pierde por el efecto del agua, que es lo que es la Coca-Cola, agua oscura, poco más, ¿no? Y con un poco de gas y nada más. Y se cuenta la historia del filete. Para este libro hicimos muchos experimentos, algunos experimentos comprobando si eran verdad las leyendas, por mucho que supiéramos la respuesta. Y introduciendo un pequeño trozo de carne en Coca-Cola, la Coca-Cola empieza a burbujear, como siempre, y al cabo de 2 días lo único que hay es el mismo trozo de filete con la Coca-Cola, que ha perdido todo su gas y absolutamente manchado, pero el filete de ninguna forma ha desaparecido, ni ha perdido su tamaño, ni ha sido corroído por la Coca-Cola. También se decía hace muchos años, en Estados Unidos se hablaba de un tipo de caramelos, que eran los Pop Rocks, muy populares. Se decía en Estados Unidos que si se mezclaban con Coca-Cola, eran muy populares en los niños, que si se mezclaban con Coca-Cola, en el estómago del niño podían provocar la formación de una especie de bola sólida que causaría o que podría causar incluso la muerte de ese niño. Tal fue la extensión de esa leyenda, que siempre fue falsa, que nunca ocurrió nada, que la firma que puso en el comercio esos caramelos tuvo que retirarlos, porque fue enorme la presión social ante algo que siempre fue falso. El ejemplo de cómo las leyendas evolucionan, seguro que os acordáis, hace en los años 90, a principios se contó mucho, y ya no sé si se sigue contando tanto, que se hablaba de la mezcla de Coca-Cola o de otro tipo de refrescos gaseosos con el whisky cremoso, con el famoso Baileys. y se decía que pasaba en algunas discotecas que la gente se hacía un cubata de Coca-Cola con Baileys, que al beberlo en el estómago se montaba una especie de bola muy rígida y que podía provocar la muerte incluso de la persona. Yo incluso me encontré con personas que me decían que lo habían visto, que habían estado con personas que les había pasado. Es otra característica de las leyendas urbanas, que siempre te las cuenta alguien que conoce a alguien de su entera confianza. Cuando se va esa persona de entera confianza, resulta que es otra persona de entera confianza que se lo ha encontrado a él. Nunca es, siempre es imposible llegar al origen del testimonio. Incluso una revista, la revista Año Cero, llegó a ofrecer 1 millón de pesetas si alguien encontraba a un testigo original de la leyenda urbana de la chica de la curva, y no se encontró, por mucho que en algún lugar, también en algún programa de radio, se haya dado, no en nuestro por supuesto, se haya dado por auténtica la leyenda de la chica de la curva. Es absolutamente falsa. Pues bien, la leyenda de los caramelos mezclados con Coca-Cola también llegó a España con el famoso Baileys. También se hizo la prueba, y esta es el resultado de mezclar Coca-Cola con Baileys, una absoluta cochinada que no creo que nadie se atreva a beber ni siquiera. Es decir, esta se podría decir que es una leyenda indemostrable, porque no quiero que nadie en una discoteca, por mucho que haya bebido anteriormente, se atreva a meterse esto en el estómago. Pero no forma ninguna pelota. Al ser dos elementos totalmente distintos, la leche de Baileys se cortaba por un lado, la espuma por otro y el líquido absolutamente por otro. No pasa absolutamente nada. Otra leyenda urbana curiosísima que se ha contado en muchas ocasiones, seguro que habéis oído cuando se decía que al principio de la carrera espacial, por un lado los rusos, los americanos, la lucha por llegar los primeros a la luna y conquistar la luna, se decía que los astronautas americanos tenían problemas serios para escribir en el espacio, que iban con sus bolígrafos y que por motivos de la presión descubrían que el bolígrafo no escribía, no funcionaba, como cuando nosotros cogemos un bolivic, intentamos escribir sobre una pared o sobre alto, la tinta no llega a la punta del bolígrafo y no escribe, que algo así le ocurría a los astronautas. Y el dicho popular decía que los cosmonautas, es decir, los rusos, eran más listos y habían descubierto que con lápices no ocurría eso. Entonces llevaban al espacio lápices. Pero esa es la leyenda urbana, porque ocurre todo lo contrario. En muchas ocasiones la realidad detrás de la leyenda urbana es todo lo contrario a lo que dice la leyenda urbana. Los lápices son los que no sirven para el espacio, por diferentes razones, por las características del grafito del lápiz, por la madera del lápiz, que sí que puede verse afectada por la presión y por diferentes circunstancias. Y desde los primeros vuelos espaciales, los americanos, que en esto no eran tan tontos ni tan ineptos, decidieron encargar a la empresa Fisher la creación de un bolígrafo que le sirviera para escribir en el espacio, que es el bolígrafo que acabaron utilizando también con el tiempo los cosmonautas rusos. Y la empresa Fisher efectuó un bolígrafo con una serie de características que evitaban los efectos de la presión y que escribía perfectamente en el espacio. Pero tanto es así que es que muy recientemente, en uno de los vuelos espaciales, el astronauta español Pedro Duque viajaba con los rusos, llegó a escribir en su diario, que lo hizo en un periódico español, creo que fue en el Mundo, un diario desde el espacio, llegó a escribir como él mismo se llegaba a creer, se había creído esa especie de leyenda, y cómo le sorprendía mucho ver a los cosmonautas rusos con bolígrafos, y les dijo algo así como: ¿no erais vosotros los que utilizabais lápices? Según la leyenda, es decir, las leyendas urbanas se las creen hasta los propios especialistas en las materias. Esta fotografía, digo que por la hora se permiten, el lugar, el tipo de personas y el lugar. Yo cuento una experiencia hace muchos años, cuando yo no estaba interesado por las leyendas, bueno, siempre lo he estado, pero cuando no tenía concepto de diferenciar lo que era una leyenda o no, un compañero, un amigo, que estaba haciendo el servicio social sustitutorio, eso que existía antes como castigo a quienes no queríamos hacer la mili, y a él le tocó en los servicios de urgencias de un hospital, de varios hospitales. Él trabajaba y trabajó durante ese tiempo en la Cruz Roja, y me contaba un montón de historias. Con el tiempo descubrí que no había vivido nunca una historia de esas características, que la había oído, pero es que los servicios de urgencias de los hospitales son posiblemente, y además a nivel de leyendas relacionadas con el sexo, una de las canteras más extraordinarias. Yo me he encontrado historias verdaderamente apasionantes. ¿Quién no ha oído la historia de esa pareja de enamorados que llega al hospital enganchado, que haciendo el amor se ha provocado el vacío entre ellos y han tenido que llamar a la ambulancia y se los han llevado al hospital? Este amigo con sus propios ojos me decía que lo había visto, luego con el paso de los años decía, bueno, me lo contó fulanito, y a fulanito se lo contó fulanito. Nunca ha pasado nada de eso en un hospital. ¿Quién no ha oído la historia? Con el paso del tiempo, además, eso se empezó a contar en una pareja heterosexual, hombre y mujer. Con el paso del tiempo y en los últimos años en Madrid se ha contado muchísimo con parejas homosexuales a las que además se les ha puesto nombre propio, de personas conocidas, de personas famosas, de personas del mundo del arte. Entonces Miguel Bosé ha llegado enganchado con Alejandro Sanz al hospital, y te lo cuentan personas que yo recuerdo haber encontrado, a personas que decían haber visto esa escena, o personas que decían haber atendido en el hospital a Miguel Bosé, que es uno de los famosos españoles que más leyendas urbanas de las terribles ha tenido que sufrir. Tanto es así que una de esas leyendas urbanas llegó a colarse en un boletín informativo de una cadena de radio, y era la que anunciaba, la leyenda urbana que alguien dio, por cierto, que anunciaba su fallecimiento como víctima del SIDA. Él tuvo que intervenir en varios programas de televisión y negar eso, y aún después de eso había personas que decían, vale, no ha muerto, pero sí tiene SIDA. Y han pasado 20 años y está estupendamente, más sano seguramente que cualquiera de nosotros, o que servidor, porque es otra leyenda urbana. Sobre el famoso se cuentan muchísimas leyendas urbanas sobre su estado de salud, sobre sus hábitos sexuales, sobre sus hábitos alimenticios, drogas, arriba, abajo, todo lo que se cuenta sobre famosos normalmente forma parte de la leyenda urbana. Tiene una vida tan normal con sus cosas como la nuestra. Pero hace muy pocos meses, un compañero de trabajo, periodista, porque los periodistas, quienes seguís La Rosa de los Vientos, sabéis que yo soy periodista, pero que soy extraordinariamente crítico con la profesión, porque creo que es la profesión en donde yo me he encontrado personas más crédulas en el mundo. Se lo creen absolutamente todo, absolutamente todo. Y transmiten absolutamente todo. Ciertas cosas, no de cara al público, pero sí. Hace muy poco, una directora de informativos de una cadena de radio me contaba y me aseguraba que la vicepresidenta del gobierno se había casado con la presentadora de televisión, María Escario. Y esa es una leyenda urbana que está extendidísima. Y que ambas protagonistas han negado hasta el punto de que ni se han conocido ni jamás se han visto, ni hay ningún tipo de relación, ni de amistad, ni de ninguna característica. Pero cierto es que las leyendas urbanas muchas veces denotan unas características sociales, unas características del lugar en donde se manifiestan. Suelen ser muy homófobas, suelen ser xenófobas en ocasiones, suelen representar aquella parte más de animal que tenemos cada uno de nosotros, lo que está latente y no lo que está patente. En cierto modo, un psiquiatra o un sociólogo, las leyendas urbanas que se generan en cada una de las sociedades que pueda analizar dicen mucho sobre esas sociedades. O sea, revelan más, son algo más que relatos, son auténticos síntomas de las cosas que se piensan, no necesariamente síntomas de enfermedades, pero sí de corrientes de pensamiento, de ideologías. Y hace unos meses un compañero periodista me dice, mi tía el otro día, que trabaja en el servicio de urgencias del hospital Valle Brón, ¿qué le pasó? Le pasó que llegó una chica al hospital, que bueno, en una noche de pasión, ella sola, pues con una botella de Coca-Cola, porque era Coca-Cola, siempre es Coca-Cola, pues que se le fue por ahí. Y dice, e incluso hizo una radiografía, y te enseña la radiografía que le había mandado la tía, la misma radiografía que está en las leyendas urbanas de Estados Unidos, de Australia, de Rusia, de todos los lugares del mundo. Es únicamente una leyenda urbana, y yo se lo decía a este chico, me dice, no, porque esto, que es otra característica de las leyendas, esto lo ha vivido alguien muy cercano a mí. Y le digo, tengo que creer también ese mismo relato, que tal cual como me lo has contado tú, protagonizado por tu tía, me lo contó mi madre, que trabaja en el servicio de urgencias de otro hospital en Zaragoza, y me lo contó un amigo que también trabaja en el servicio de urgencias de un hospital en Madrid. Y no, son leyendas urbanas, porque una de las características de las leyendas urbanas es que hasta los propios profesionales del tema asociado a esa leyenda se la llegan a creer. En los últimos tiempos, sobre todo a través del correo electrónico, nos llegan muchos relatos, muchísimos avisos. Ojo que Hotmail lo cierran, es otra leyenda urbana, que esa lo habéis visto absolutamente todos. Y además lo divulgan como si se fuera a caer el mundo. Ojalá cierren Hotmail, a mí me da exactamente igual, pero parece que porque luego hay otros muchos servidores para hacer exactamente lo mismo. Pero es una leyenda urbana extendidísima. Ojo con el nuevo virus informático, que con los virus informáticos el 99,9% son leyendas urbanas, que a algunos les interesa mucho que se extiendan, fundamentalmente a los creadores de antivirus, que están encantados con que eso llegue a medio mundo. Y también a raíz de los últimos cambios en la legislación de la conducción y de las multas y del carnet por puntos, se generaron muchísimas leyendas sobre los radares, sobre trucos para evitar los controles de alcoholemia, y los policías se han encontrado con muchas personas con un granito de café en el paladar porque dicen que eso no da positivo, y da exactamente igual positivo. Hacer determinadas cosas, ingerir, que si lo has bebido media hora antes entonces ya no te da y esperas un tiempo, si has bebido te va a dar, y no hay forma de librarse de esos controles. Pero hay muchas leyendas urbanas sobre los radares, se han contado leyendas urbanas de todo tipo, y una de ellas incluso con fotografía de un coche en el que se decía: así son los nuevos radares de la policía, iban en una especie de bollo que tienen en la puerta los coches, en donde iría la cámara con el radar, y el mensaje era: atención, si veis un coche con un bollo en la puerta, tener cuidado porque puede ser un coche de policía camuflado con una cámara y su radar. E incluso acompañado de una fotografía que alguien debió hacer con un coche que parece que alguien debió tocar o manipular, porque ciertamente la fotografía parece muy muy auténtica, pero que es absolutamente falso. Evidentemente la policía utiliza sus trucos para pero son trucos mucho más y son absolutamente conocidos. Muchos de los radares no funcionan, y eso es cierto, y muchos son reales y otros no son reales y tienen un efecto disuasorio, pero nada más. Todo a partir de ahí son leyendas que llegan a través del correo electrónico en muchas ocasiones. ¿Quién no ha oído y quién no se ha fijado alguna vez al llegar a su casa, aquellos que vivimos en edificios de portales, no en viviendas unifamiliares, que tienes que tocar pues el quinto A, el segundo B, y ves unas señales junto al portero automático y piensas: estos son los ladrones que han estado aquí y han puesto sus señales? Eso se ha extendido muchísimo y se cree muy popularmente que esas son señales que hacen los ladrones para avisar a otros ladrones. Es decir, que el ladrón que lo hizo es totalmente tonto, porque avisa de que puede robar en tal casa, que si puede robar lo habría hecho el primer ladrón en haber estado. Evidentemente los ladrones no dan indicaciones a otros ladrones, pero uno investiga y se da cuenta que en todos los países del mundo hay una leyenda que dice que en determinada ocasión se interceptó un coche de una banda de ladrones con un papel con ese código secreto, ese es el papel, y con los símbolos que utilizan para avisar a las personas y a los futuros ladrones que pueden acudir. Por ejemplo, el símbolo este con un rombo que está en el medio arriba significa casa deshabitada, indican al ladrón siguiente: esta es una casa deshabitada, puedes entrar o no, independientemente de lo que haya. O el triangulito significa casa ya robada, es decir, ya avisan al siguiente, con lo cual todos los siguientes es el ladrón que dice que no hay que robar, o que hay que robar porque yo no he robado. O los a las tres barritas en medio, que significa aquí nada. O el que tenemos con dos arandelas y un hilo que los une, dice: se puede robar, es decir, se puede robar porque avisa al ladrón al siguiente y no ha robado él, ¿no? O sea, son leyendas urbanas, pero muchos diréis: pero yo es que he visto esos símbolos en mi casa, en mi portal, he visto por lo menos una X o alguien que con un punzón o con algo ha marcado. Evidentemente eso pasa porque se ha extendido tanto la leyenda, pero que no es raro encontrarse a niños haciendo los símbolos, a vecinos haciendo, pero nunca, en casi ningún caso, son ladrones. Pero una de las características de las leyendas urbanas es que alguien las toma después como libro de instrucciones para ciertas cosas, y esa es otra de las características siniestras de este fenómeno. Otra de las que ha tenido muchísima repercusión a través del correo electrónico en los últimos tiempos es esa que avisa de que en los supermercados podemos encontrarnos leche caducada, y que la forma de identificar la leche que no que ha caducado, sino que ha caducado una vez que ha vuelto a la fábrica, ha sido repasteurizada y luego vuelto a ser puesta en el mercado, y que hay un numerito debajo de los cartones, que es este que aparece ahí marcado, en este caso un 4, y que ese numerito indica la cantidad de veces que la leche ha vuelto a la fábrica. Y yo me he encontrado a personas cuando en momentos, en el año 2005 creo que fue, tuvo muchísima repercusión y había gente que miraba el cartón y decía, no, esto ha vuelto 5 veces de la fábrica. Cuando contamos esta historia en la Rosa de los Vientos, nos preguntaron, yo la desconocía, y nos la preguntó un oyente. Yo dije que me sonaba a leyenda urbana. Carlos Canales, otro de los contertulios, dice, no solamente me suena a leyenda urbana, el que enseguida tiene una perspectiva más allá de las cosas y un agudo olfato sobre cualquier información o cualquier comentario, hizo un cálculo rápido y dijo que, bueno, que cualquier cosa menos rentable, que para una empresa comercializadora de leche envasada es más fácil, cuando la leche caduca o se pasa de fecha, tirarla o destinarla al consumo animal o a otros consumos, que volverla a la fábrica con todo el coste que eso llevaba, que sería una ruina. Y se puso en contacto con nosotros la empresa envasadora en España, Tetra Pak, se puso en contacto con nosotros, nos ofreció ver y asistir a cómo era el proceso de envasado de una leche, y nos explicó qué significaba eso, que es una norma legal que tiene que ser un número del 1 al 5 que depende de los rodillos que hay en la fábrica en donde se lleva a cabo ese proceso de envasamiento, de envase, y ese proceso tiene que llevar, según el rodillo en el que se haya efectuado, un dígito de control que tiene que marcarse, pero que no significa absolutamente nada de eso, pero que les había causado muchos problemas la leyenda urbana. Esta es la revista científica, es la carátula de la portada de un reportaje científico, en una revista científica, es decir, de esas que pasan por todo tipo de controles, efectuado por varios médicos, sobre la leyenda de beber los 8 vasos de agua al día y si hay algo real. Y es un trabajo de investigación científico, el más serio que existe hasta ahora, en donde reconstruye lo que se creyó en primer lugar. Antes decía que las firmas más populares despiertan enemigos y amigos y despierta todo tipo de leyendas. Pasa lo mismo con los personajes. Hablábamos de Ana Obregón. También se puede hablar de uno de los personajes que más leyendas urbanas ha generado en los últimos tiempos y que es absolutamente fascinante, todas las leyendas urbanas. Hubo una que incluso publicó un diario tan serio, tan riguroso, y que nunca publica leyendas urbanas ni mentiras de ningún tipo, como es el diario El País, que llegó a publicar en su edición digital que un estudio efectuado sobre la inteligencia de George Bush demostraba que era el presidente con menos inteligencia, con menos cociente intelectual de la historia de Estados Unidos. Era una leyenda urbana que había nacido en Estados Unidos, que alguien había puesto en circulación, seguramente con cierta intencionalidad política, con cierto odio hacia el personaje, pero no dejaba de ser una leyenda urbana. Tanto es así que incluso si se conoce un estudio sobre la inteligencia, sobre el cociente intelectual de George Bush, y no salía en absoluto mal parado. Que alguien sea listo, inteligente, que tenga un alto cociente intelectual o no, no le implica ser o no ser un cretino. Se puede tener un cociente intelectual extraordinario y ser tan cretino como lo es este personaje. Pero las leyendas urbanas tienen una característica, y es que deben ser creíbles. Y la leyenda urbana sobre el cociente intelectual de Bush, gracias a las cosas que el propio Bush ha hecho y ha dicho, se convirtió en algo creíble. Es decir, confirmaba un estereotipo que tenemos sobre la imagen de Bush, que tenemos el estereotipo de que muy inteligente no parece ser. Y él ha contribuido poderosamente a eso. Hay libros en Estados Unidos que recogen, algunos son leyendas también, que recogen sus frases más históricas. Los evidentes problemas de riego cerebral que tiene este hombre le han llevado a decir frases absolutamente catastróficas que generan una sensación y que van creando ese estereotipo sobre el personaje y que luego, cuando aparece la leyenda, provoca que sea creíble y provoca que se asiente en la sociedad. Eso es fundamental en todas las leyendas. Los famosos bufismos que se han llamado, esas frases históricas de George Bush, no he podido traer el libro, ahí reproduzco varias de esas frases, pero aquella famosa frase de hemos estado negociando para que haya un nivel de terror suficientemente aceptable para ambas partes en una negociación sobre terrorismo, o aquella frase que dijo en una ocasión de la energía nuclear es hemisférica, creo que nadie logró entender. o aquello de los hombres, estoy convencido de que los hombres y los peces podemos, que es una frase real, podemos llegar a vivir en un mundo en paz. Es decir, ese tipo de frases, recordaréis que incluso en una entrevista que se le hizo en la campaña electoral, en la primera, que era cuando Seattle, la ciudad de Seattle estaba muy de moda por todo el movimiento grunge, musical, habían aparecido grupos como Nirvana y como Pearl Jam, y le preguntaron por los talibanes y él lo confundió con un grupo de música local. Entonces, y eso fue muy popular. Todo ese tipo de comportamientos en Bush hicieron creíbles las leyendas urbanas que luego surgieron sobre él, como hicieron creíble esta fotografía, que es además del mismo 11S, en la que se veía a George Bush leyendo un libro al revés. Y todos creyeron que el personaje, como es tan tonto, es capaz de ponerse un libro al revés, pero la fotografía había sido trucada. Él estaba, no sé si leyendo, pero por lo menos había cogido el libro como se debe coger. Pero alguien le dio la vuelta al libro con el Photoshop, y las fotoleyendas tienen una difusión extraordinaria en los tiempos actuales, y fue creíble. El hecho de que una leyenda confirme el estereotipo es una característica. Como fue creíble esta otra fotografía, esta es la leyenda en donde Bush estaba mirando a través de unos prismáticos a los que no les había quitado la tapa. Pero también era una fotografía trucada, porque la fotografía original, la real, pues sí estaba mirando de forma normal. Pero confirmar el estereotipo, cuando se confirma el estereotipo, cuando se confirma la creencia, las leyendas urbanas tienen muchísimas más posibilidades de asentarse. E incluso se llegó a creer una página, que es el origen de la leyenda urbana sobre la inteligencia de Bush, en una página web del Instituto Lovestein, que efectúa estudios sobre la inteligencia de los presidentes de los Estados Unidos. Pues una página real y falsa que sustentó la leyenda urbana. Pero como digo, las leyendas urbanas muchas veces tienen un cariz político terrible y extraordinario. Por ejemplo, en el caso que he dicho, que veremos alguna imagen después de Ahmadinejad, del presidente de Irán, sobre el que se han contado muchas leyendas urbanas, pero que han interesado a todos los líderes políticos internacionales, porque, bueno, pues sirve para mover decisiones de la ONU, para organizar reuniones del Parlamento Europeo, etcétera, etcétera. Pero ya en tiempos anteriores, en el año 1898, cuando se produjo la pérdida de las colonias, cuando estalló, creo que fue en el mes de febrero, el buque norteamericano de guerra, Maine, en un atentado nunca explicado, se culpó a los españoles de ser los responsables de aquel atentado. Y se dio a conocer a la opinión pública esa culpabilidad. Han sido terroristas españoles los responsables de eso. Ningún terrorista español, ni no terrorista, nadie español fue responsable de aquel atentado, de aquel, o de lo que fuera, o de aquel accidente. Pero Estados Unidos, con su propaganda, porque muchas veces las leyendas urbanas y la propaganda son indistinguibles cuando tienen un objetivo político, con su propaganda llegó a hacer creer en la leyenda urbana de la culpabilidad española, hasta el punto de que se organizó una guerra de la que España salió muy mal parada. Y esto es una reproducción de un cuadro de entonces, en el que se mostraba a los americanos cómo eran los españoles de entonces: hombres con cuchillo, con un corazón en la mano, personas absolutamente terribles y capaces de todo mal, y con un diablo detrás. Pues este tipo de imágenes que forman parte de la propaganda tiene mucho que ver con las leyendas urbanas. Otra de las noticias que se convirtió en leyenda urbana y que tuvo mucha repercusión en algunos países, no tanto en España, es esta, que además se recibe por correo electrónico. Dice: ha muerto Bill Gates en un atentado, y te dan un enlace de una página web que tú picas sin leer toda la dirección y te encuentras con esta noticia: el director de Microsoft, Bill Gates, muere en un evento en Los Ángeles, en un acontecimiento en Los Ángeles, y muere, y se cuenta la historia. Y con una página web que parece la de la CNN, la de noticias de la CNN, y la gente en principio se lo cree. Luego, evidentemente, la muerte de Bill Gates sería una noticia que estaría en todos los lugares, y el efecto inicial disminuye. Pero el efecto de las leyendas urbanas provoca que cuando ha salido publicada esa noticia en algunas ocasiones, ocurran cosas como esta, como que habla de la brusca caída de la bolsa de Seúl al difundir varios medios un bulo sobre el asesinato de Bill Gates. Es decir, la caída de la bolsa se produjo. Ese tipo de consecuencias de las leyendas urbanas se producen. Esta es la corrección, una de las correcciones en El País, de la noticia sobre el cociente intelectual de George Bush, que publicaron muchísimos medios, hasta los más serios se lo creyeron. ¿Por qué? Porque cuando una noticia, una leyenda urbana, confirma el estereotipo, confirma la creencia, tiene muchas más posibilidades de extenderse y de creerse. Esta es una carta que además ha circulado mucho en los últimos tiempos, de la Dirección General de la Guardia Civil, en donde anuncia, y se ha distribuido mucho, anuncia que la banda terrorista ETA ha robado una serie de explosivos en Francia y que ha preparado pequeños atentados con llaveros, dejando ese explosivo en llaveros que dejan en el suelo o en móviles que dejan en un banco o en el suelo, que hay que tener cuidado si uno se encuentra un llavero o un móvil en el suelo perdido, porque puede ser un explosivo. Quien creó la leyenda urbana incluso creó un informe policial en donde se hablaba de eso, y mucha gente se creyó eso, pues porque existen unos antecedentes que hacían creíble. Es decir, ha habido una serie de atentados en los que se ha utilizado el móvil por lo menos como un iniciador, y cuya vibración a través del despertador o a través de una llamada ha servido para iniciar el explosivo u otras circunstancias similares. Pero sin embargo, todas esas noticias sobre móviles que se han convertido en una de las principales, uno de los principales elementos de creencias en leyendas urbanas, los móviles han generado muchísimas de esas leyendas urbanas. También habréis recibido a través del correo electrónico a veces estos carteles en donde hay un texto que habla de un chico o de una chica desaparecido con su fotografía. Y claro, en los tiempos en los que corren, con las cosas que pasan, se le da una enorme credibilidad y estas fotografías de niños desaparecidos llegan a todo el mundo. Son también absolutamente falsas. Es la mayor parte de estos carteles que anuncian desapariciones de niños. Otra cuestión relacionada con los móviles, ¿sabéis? Porque a veces las leyendas urbanas han provocado cambios en legislaciones y normas. Ahora en las estaciones de servicio está prohibido utilizar móviles. Antes se prohibía el tabaco, que también tiene gran parte de mentira popular. Un cigarro nunca va a provocar el incendio en una gasolinera. Es más, se puede tirar a un millón de gasolina y se puede tirar un cigarro encendido. No va a pasar absolutamente nada, porque precisamente la gasolina de consumo para coches llevan una serie de productos para evitar ese tipo de cosas. Pero se extendió una leyenda que generaron trabajadores de una empresa de petrolera como es Shell, que distribuyeron una serie de imágenes en donde como consecuencia del uso de móvil se provocaba algún pequeño incendio en una estación de servicio. Tenía que ver con la electricidad estática y no con el uso del móvil ese incendio. Pero eso, cuando se extendió y fue hinchándose como una bola de nieve, provocó que la legislación de varios países, entre ellos el nuestro, cambiara las normas de seguridad en las estaciones de servicio y creyeran que los móviles podían provocar incendios, y también se ha prohibido el uso del móvil, aunque no se hace de una forma tan taxativa como en otras prohibiciones que existen. O sobre el presidente de Irán, que antes he dicho alguna de esas leyendas. Otra leyenda que ha ido transformándose con el tiempo. Seguro que muchos, dependiendo de vuestra edad, recordaréis, por lo menos yo cuando era un muchacho iba al colegio a finales de los 70, comienzos de los 80, luego seguía matriculado, pero ya fui bastante menos, fui bastante mal alumno. Pero la madre, cuando uno ya salía solo, ya volvía solo del colegio, te decía: no atiendas a nadie que te ofrezca un caramelo en la puerta del colegio. Ten cuidado. Lo que te quería decir es que, bueno, que podía esconder droga, que podía querer captarte para el mundo de la droga en el futuro. Esa leyenda existía en todos los países del mundo, e incluso los que éramos niños entonces y que han sido padres después siguen diciéndoselo a sus niños, aunque a ellos nunca les hubiera pasado absolutamente nada y nunca nadie les hubiera ofrecido un caramelo con algo escondido en su interior. Y esa leyenda fue transformándose con el tiempo y perfeccionándose a los tiempos actuales, a circunstancias más modernas, y este cartelito en concreto se puede encontrar en algunas carteles de anuncios de diferentes empresas, se ha distribuido a través de internet. Es un informe médico de la unidad de pediatría de un hospital de Madrid, del Hospital Niño Jesús, en donde advierte cómo existen determinadas calcamonías que los niños pueden pegarse en la piel, que tienen LSD, y que ese LSD puede penetrar a través de la piel, como si el LSD pudiera penetrar a través de la piel, y que puede provocar en los niños determinadas reacciones, ¿no? También es una leyenda urbana. Se han contado muchísimas de estas características y los niños han sido siempre unas víctimas, porque cualquier cosa que advierta sobre algún peligro a un niño va a ser siempre más creíble por el instinto de protección que tenemos los seres humanos. Las fotoleyendas, antes como he dicho, tuvieron mucha repercusión. Muchos habéis visto esa fotografía de un turista el 11 de septiembre en la parte de arriba de las Torres Gemelas, en el ático, el lugar visitado por los turistas, justo en el momento en el que se iba a producir el atentado del 11 de septiembre. Esta fotografía fue incluso publicada por varios medios de comunicación. El 11 de septiembre ha generado multitud de leyendas urbanas, las falsas profecías de Nostradamus anunciando la catástrofe, que incluso fue publicado al día siguiente de los atentados por el diario El Mundo en su portada. El hecho de que no había judíos en las Torres Gemelas aquel día, que también es una leyenda urbana. Determinadas cosas que son leyendas urbanas. No todo lo que se ha dicho del 11 de septiembre dudando de esos hechos lo es, pero algunas cosas sí. Y esta fotografía tomada por un turista sobre otro turista en el momento en el que se acercaba el avión sin ser consciente de lo que se les venía encima también es una leyenda urbana. Tanto es así que cuando el personaje que aparece en la fotografía se vio publicado y vio como tantas webs se habían acudido a su archivo, descubrió la serie de fotografías en las que él había estado ahí, vio que la fecha en la que había estado era el 28 de noviembre del año 97, pero alguien había cambiado la fecha por la del 9 del 11 del año 2001, perdón, por el 11 del 9 del año 2001, y había utilizado la imagen, y la leyenda tuvo una repercusión extraordinaria. Otro elemento de nuestra vida cotidiana, por eso son urbanas estas leyendas que tienen mucha repercusión, son las leyendas urbanas asociadas a cajeros, que incluso han afectado a los propios fabricantes de cajeros y a los propios bancos. Y seguro que muchos, sin querer, cuando os dicen introducir los cuatro números de vuestro número PIN, y muchos ponéis la mano por encima por si hay una cámara arriba que os está vigilando y que han colocado algunos ladrones. Es una leyenda urbana, nunca ha ocurrido eso. O la leyenda de que introduces tu tarjeta y que hay un lector que han colocado unos ladrones para duplicarte la tarjeta y volver a utilizarla. O que poniendo el número PIN al revés y te están atracando en ese momento, al poner el número PIN al revés, lo que hace la policía es encenderse una alarma y acercarse, pero el número PIN al revés corresponde a otra persona, con lo cual tampoco tiene el más mínimo sentido. Se han generado muchísimas leyendas sobre los cajeros automáticos, sobre el dinero. Hay una que está circulando mucho sobre la mala calidad de los billetes de euro, que se desintegran con el paso del tiempo, que destiñen con el paso del tiempo, y que hay un gran miedo en el Banco Central Europeo ante lo que puede pasar dentro de unos años cuando esos billetes todos caduquen y el ritmo económico impida que se actualice la moneda en papel de forma suficientemente rápida para hacer frente a esa crisis que se viene, porque llegará el día en que todos los billetes prácticamente queden sin poder usarse. Esas leyendas urbanas sobre el dinero también hay muchas, y sobre los cajeros automáticos también infinitas, pero es que se pueden contar muchísimas sobre nuestra seguridad. La seguridad es una base fundamental en las leyendas urbanas. Como digo, hay muchísimos otros relatos, podemos hablar, podéis preguntar cosas que igual habéis escuchado y saber si son leyendas o no son leyendas. Yo evidentemente no tengo la respuesta de todo, pero hay una serie de pautas, algunas las he ido indicando, hablando sobre cada una de ellas, que bueno, que hacen muy identificables determinadas leyendas urbanas, pero hacen imposible que mañana cualquiera, hasta alguien que se ha dedicado a profundizar en esas leyendas como servidor, mañana puede caer víctima de una de esas leyendas urbanas y se la puede creer sin ningún problema, porque las defensas racionales todos en un momento determinado las podemos tener más bajas o menos bajas. Así que si queréis preguntas y charlamos sobre lo que queráis. Muchas gracias. Relacionado con las leyendas urbanas, la Rosa de los Vientos ha sido un generador de leyendas urbanas, ¿verdad? También, o sea, pero ahora, no que nosotros hayamos contado cosas que hayan sido falsas y que se hayan generado como leyendas, pero sí que cosas que se dicen sobre la Rosa de los Vientos, sobre los personajes de la Rosa de los Vientos, todo aquello que además genera mucha cercanía también. Da leyendas, ahora mismo pues me estoy acordando de la leyenda urbana esa de que Carlos Canales nos deja el año que viene porque se va a Estados Unidos, ¿no? Es una leyenda urbana en la que él ha hecho mucho, porque se crea, y que como todos los años, se ha ido todos los años a Estados Unidos, todos los años se va a ir al año que viene a Estados Unidos. O como que la última que leí el otro día, que era el anuncio que hacía mi sustituta al año que viene en la radio con una entrevista de la sustituta y que está divulgada por internet, que también es una leyenda urbana, o el hecho de que yo he anunciado que dejo el programa, y Juan Antonio, muchísimas cosas que se decían sobre Juan Antonio, algunas muy hirientes sobre él también, porque las leyendas urbanas tienen eso. Todo genera leyendas urbanas, todo. Mentiras populares, es que a veces el término mentiras populares, que es el que hemos utilizado ahora, vale más, es más válido que el de leyendas urbanas. Y la Rosa de los Vientos también, se han dicho muchísimas cosas sobre la Rosa de los Vientos, cuando en el fondo pues somos 4, 6, 8 personas absolutamente normales que hacemos algo absolutamente normal, pero se han dicho muchas, y ahora seguramente mientras hablamos me acordaré de alguna cosa, ¿no? En el caso de Juan Antonio se decían algunas cosas hirientes que le molestaron mucho, con total y absoluta lógica, ¿no? Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Creación que tenía, se habrían de crear personajes ficticios, por ejemplo, que estuve ayer dando la conferencia con Ignacio Cuesta, que decía que era un hombre orondo, ermitaño, sí, claro. Lo de orondo sí, ¿no? Pero lo de ermitaño. Sí, y es decir, generar una imagen sobre el personaje. Él era un extraordinario caricaturizador en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que además para mí no tiene otro en muchas ocasiones, ¿no? Y él era, con Juan Ignacio, pues él creó un personaje, creó una leyenda, más que una leyenda urbana, una leyenda sobre el personaje en concreto, ¿no? Y extraordinaria. También, como la leyenda también de que Carlos Canales o todos los personajes, que el mismo Juan Antonio, que no existe, ¿no? Pues llegaba a haber personas que pensaban que si eran varios personajes en ocasiones, o si era un seudónimo, o no, pues sí, si ese es el... En el fondo, las leyendas urbanas están mucho más presentes en nuestra vida de lo que nos imaginamos, ¿no? Y juegan su papel, es decir, cuando lo han estudiado, no es mi caso, lo han estudiado sociólogos, lo han estudiado antropólogos, descubren que las leyendas urbanas es algo que la sociedad necesita, que los individuos necesitan, que forma parte de las autoafirmaciones, de confirmar estereotipos, de confirmar miedos, temores, es decir, que cumplen su papel. Es decir, como lo cumplen otras muchas cosas, seguramente las sociedades necesitan esas leyendas como válvulas de escape para muchas cosas. No, aparentemente, la sociedad, aparentemente, no es racista, no es xenófoba. Hay individuos que sí, pero en general la sociedad no es racista, no es xenófoba, no es homófoba. Pero las leyendas urbanas son muchas muy homófobas, muy racistas, muy xenófobas, que están diciendo que somos un poquito más de lo que decimos, ¿no? Sí, buenas noches. ¿Hasta qué punto podemos ser crédulos, podemos ser escépticos con el tema de las leyendas urbanas? Permíteme un ejemplo. Hemos hablado, por ejemplo, de Marilyn Manson, ¿no? De Ryan Warner, ¿no? Sí. Este tipo se han contado leyendas como lo que decías de quitarse las costillas flotantes por el agua. Que también se dice de muchos modelos, y que también es, no para eso, pero para parecer más estilizada, también mentira. Sí, pero sin embargo, por ejemplo, permíteme el ejemplo. En El País de las Tentaciones se publicó que en un concierto este señor abusó de un guardia de seguridad. Sí, también fue falso. Pero es que después, aproximadamente un mes, se publicó en el mismo País de las Tentaciones una ficha policial de frente y perfil de Ryan Warner sin maquillaje delante de una regleta así como las de la policía. Nada. Leyenda urbana, estás hablando del periódico grande en España que más leyendas urbanas ha publicado, ¿eh? Ojo, no es una crítica a ese periódico. Es decir, no. Pero es verdad, ¿no? Y además es que se trata de un personaje fascinante, o sea, es decir, lo que pasa es que estamos, lo que ocurre es que representa muy bien, hay muchos personajes famosos que han generado, pero él representa muy bien el por qué se generan tantas leyendas, porque su estética, digamos, no es la habitual, ¿no? No te encuentras a Marilyn Manson por la calle habitualmente. Y si te cuentan esas cosas de Marilyn Manson, te las crees. Pero es que muchas de esas leyendas sobre Marilyn Manson las se han contado sobre otros. Por ejemplo, lo de las costillas no se ha contado solamente sobre él, se ha contado sobre otros. Por ejemplo, lo de que se le ha encontrado 2 litros de líquido seminal en su estómago en un lavado que le tuvieron que hacer, se contaba sobre Mick Jagger en los años 60, pero luego con el tiempo se atribuyó a Marilyn Manson. Lo de asesinar animales y degollar gallos o gallinas en el escenario se contaba sobre ACDC, sobre Judas Priest, sobre otros grupos de heavy, sobre el cual se contaba tantísimo en tiempos que se maquillaban tanto. Kiss, exacto, con Kiss se contaba muchísimo. También se contaron leyendas, por ejemplo, con Héroes del Silencio, con el cantante que se había operado las mandíbulas para parecerse a Jim Morrison, pillados en baños y lavabos, como las veces que pillaron a Mick Jagger con David Bowie haciendo de todo. Todos esos son leyendas urbanas, pero que confirman estereotipos, confirman dichos y cosas que se han contado. Y en el caso de Marilyn Manson es de los más significativos porque tiene la imagen más muy sorprendente, ¿no? Entonces eso hace que cualquier cosa que diga sobre él se va a creer y va a ser más factible, ¿no? Pero luego, quienes hayáis tenido la oportunidad de ver entrevistas sobre los temas más serios con este hombre, sin maquillaje, sin nada, en el tú a tú, y en YouTube hay algunas entrevistas y demás, veis que es un tipo que ojalá existieran muchos en el mundo, con muy buen cerebro y muy buena cabeza, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarle, bueno, más que una leyenda urbana, sería una leyenda de la Tierra, sobre el tema de las 2 aperturas polares que podría haber en el Polo Norte y el Sur, que en 1947 un contramirante, sí, Michel Villeneuve. Y también, bueno, pues lo inverso, algo que sea objetivamente mentira, que se haya dado como verdad. Bueno, hay... muchas, todas estas cosas que hemos hablado son objetivamente mentiras que se han dado como verdad. Ese es el fundamento de la leyenda urbana, porque si es verdad, no es leyenda urbana o no es de este tipo. Si se han contado muchas cosas como la Tierra hueca, la teoría de la Tierra hueca, la teoría de los agujeros en los polos que habían sido vistas. Incluir eso como leyenda urbana o no es muy difícil porque no se ha determinado con una definición que es una leyenda urbana. Es una información falsa que se ha ido que con el tiempo se ha ido manteniendo, como esa historia del viajero en el tiempo de Rudolf Fend, de la historia de ese personaje del que hemos hablado mucho en La Rosa de los Vientos, que apareció en el año, creo que fue 45, en Nueva York, con un carnet del 75 y vestido como del siglo anterior, como si hubiera traspasado el tiempo, y luego se investigó que la noticia falsa. Incluir eso como leyenda urbana no es complicado porque no hay una definición cerrada, pero en cierto modo lo son. Y noticias que se hayan dado como auténticas cuando son manifiestamente falsas, todos los días. Todos los días en todos los periódicos hay mucha componente de esas características. Ya la discusión puede ser entrar en calificar leyenda urbana, mentira, engaño, verdad interesada o demás, ¿no? Por ejemplo, es muy típico en todos los periodos electorales generar leyendas urbanas sobre lo que pasa en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la actual crisis económica de la que tanto se habla y que se empezó a hablar antes de las elecciones tiene mucho de leyenda urbana. Por ejemplo, en Estados Unidos ahora mismo se están contando muchas sobre los candidatos electorales. Las campañas políticas son generadoras de leyendas urbanas, de noticias que se dan que son falsas, manifiestamente falsas, pero que interesan a un sector determinado, que se crean como auténticas y que a veces provocan incluso en España los datos económicos, por ejemplo, actuales. Y creo en el libro doy algunas pequeñas pautas al final. Son indicadores no del mejor momento, desde luego, pero sí de uno de los muchos, de los mejores momentos. Sin embargo, se creó un estado de opinión, que eso es lo que provoca muchas de estas leyendas, las que pueden ser más serias, un estado de opinión y de miedo tan grande que ha hecho que cada uno, ahora cuando saquemos la cartera, nos lo pensemos 2 veces, no vaya a ser que en el futuro vengan las vacas flacas, ¿no? Pero y esas mentiras ya son más serias, más complicadas, porque están generando una serie de consecuencias. Cuando se habla y uno revisa los informes del Fondo Monetario Internacional, se da cuenta de que el país que más va a crecer del mundo en el año 2008, y de hecho el país que más está creciendo en el mundo en el año 2008, me refiero del mundo más avanzado, porque China, la India crecen más, es España. Y sin embargo parece que se está viniendo abajo el país con la crisis económica. Crece menos que el año pasado, pero es el que más crece, de los 10 más desarrollados. Hay mucho de leyenda urbana. Entonces las leyendas urbanas a veces pueden ser peligrosas por ese tipo de cosas. Cuando se hablan, hay más delincuencia que nunca, mentira. O sea, los últimos años han sido los de menor delincuencia en la historia de este país. Y cada año que pasa, hay menos delincuencia. Pero sin embargo, la leyenda urbana, que se fundamenta en esos estereotipos y en esa xenofobia, en ese racismo que existe en la sociedad, pues hace que muchas noticias se den por auténticas cuando son manifiestamente falsas. Pero hay muchas noticias falsas que se dan por auténticas, o muchas noticias que son medio verdades. Y el caso también de lo que decías de los polos, pues podría calificarse como leyenda urbana, como mentira popular, porque está en muchos libros, está en muchos lugares, y por mucho que se desmienta, no todas las fuentes que lo van a reproducir conocen la verdadera historia, que está perfectamente explicada. Sí, yo, buenas noches. Hola. Lo primero, agradecerte que hayas tomado el relevo de Juan Antonio, que te hayas dejado marchitar la rosa. Muchas gracias. Animarte para que sigas, porque los que llevamos años enganchados al programa, nos parecía que desapareciera junto con Juan Antonio fuera una verdadera tragedia doble. No, ahí estamos. Yo sé que, y eso lo digo para todos, es decir, la vocación después del shock inicial, evidentemente hubo que pensar, porque al día siguiente había programa de radio, y fueron momentos muy duros y muy difíciles, ¿no? Y bueno, con cosas y circunstancias que a mí, evidentemente, a quien más le afectó, que es la persona que representa más el espíritu y el alma del programa, que es Silvia Casasola, su mujer, evidentemente. Y al día siguiente había que hacer un programa, y bueno, pues fueron momentos tremendamente difíciles, y nos planteamos lo que él hubiera querido y lo que él sabíamos que quería. Él no estaba enfermo, él no tenía ningún problema de salud, y falleció desgraciadamente por un infarto repentino y fulminante, y continuamos con el programa. Y por mucho, yo sé que hay mucho miedo en la gente, no se escribe mucho a medida que se acerca el verano. No hay ningún problema con el futuro del programa, ninguno. ¿Qué ocurre? Que detrás, y hay que entenderlo, y este es el mundo en el que estamos, detrás hay empresas, siempre. Y las empresas se fundamentan en una serie de datos, en las radios, tanto económicos como de audiencia, porque unos a otros están ligados. Y no hay programa de radio, ni el más rentable de la Tierra, que a mes de a mayo sepa si va a seguir en septiembre. No lo sabe ni el Hoy por Hoy de la SER, ni ningún otro programa. Digo el Hoy por Hoy porque es el de más audiencia de todos, ¿no? Ninguno lo sabe. Pero lo que existe son las intenciones, y lo que existe es lo que se sabe, lo que se palpita y lo que uno va hablando. Tampoco lo saben los jefes. La vocación de todos, de los de arriba y los de abajo, es seguir con ese legado de Juan Antonio y con ese programa, que habrá lógicos modificaciones y cambios, eso es evidente, ¿no? Pero la intención, o sea, que si alguno se pregunta, porque yo estos días que procuro meterme mucho menos que antes en los foros del programa, pues porque, bueno, pues porque la situación, a veces uno lee cosas que pueden herirle, entonces bueno, prefiere estar distanciado, pero alguna vez que te metes ves que hay mucho miedo, y no hay ningún motivo para que todos los oyentes vais a poder seguir disfrutando. Si son, y si en vez de ser 6 horas son 50 a la semana, pues mejor. Que por cierto, creo que la audiencia, a raíz de la pérdida de Juan Antonio, creo que ha subido simplemente porque él mismo se ha convertido en una leyenda, ¿no? Pues, en parte la audiencia ha subido, ha habido un estudio después de la muerte de Juan Antonio. Ese estudio de audiencias fue extraordinario en el resultado. El martes, el día 30, martes, ¿verdad? Martes sale otro estudio, que es otra prueba de fuego. Y en junio sale otro estudio de audiencia. Esas son las notas que tenemos en los programas. Y el de junio es la nota de junio. Es decir, hay que intentar mantener lo que se ha ido haciendo. Y hablando de leyenda de radio, sí, es cierta la leyenda que entre el pique real que había, o real de entre Milenio 3 y que Jiménez, Onda Cero, la SER, no. No, no, no, no hay ningún pique. En absoluto. Es más, Juan Antonio siempre fue con sus colaboradores muy muy liberal. En la radio existe con los colaboradores la tendencia de tú eres de mi programa y vamos, en otro ni a decir hola. Y veréis que, hombre, evidentemente en mi caso no, porque no tendría mucho, no tendría sentido que participara en el caso de en otro programa, pero los colaboradores, los que participan en la tertulia, alguna vez los habéis escuchado en el programa de Iker. Yo tengo unas diferencias notables profesionales con otros programas, entre ellos con ese, pero de ningún otro tipo, pero de ningún tipo de enemistad ni absolutamente nada. Y con Juan Antonio Iker tenía una relación muy buena, eran competencia. Juan Antonio era una persona muy orgullosa de lo que hacía y lógicamente eran competencia, pero competencia no significa enemistad en ningún caso, es absolutamente leyenda. Incluso a él le molestaba mucho cuando decían, pero ¿por qué si la gente piensa que estoy enfadado con Iker y me llevo a matar? Para nada, para nada. O sea, no existía nada de eso. No hay pique. Hay diferencias como en todos los programas, ¿no? Como puede haber en programas de diferentes cadenas y que además en este hay relativa competencia en horarios y en temáticas, ¿no? Pero no hay ninguna. Ni él nunca además trabajó en el programa pensando en lo que hacía la competencia. Si hoy en la primera hora tiene Iker esto, pues yo voy a contraprogramar o al revés. Nunca hubo nada de eso, ¿no? Y lo voy a confesar, tampoco, en absoluto, lo he hecho. Nunca me ha... ni él lo hacía, tampoco lo voy a hacer yo, evidentemente. O sea, hay una relación muy cordial, muy buena en algunos casos, en algunos colaboradores, y más normal en otros, ¿no? Pero es leyenda, es absoluta leyenda. Yo en el caso mío, personal... con Iker me unió en tiempos una amistad de niño casi con él, ¿no? Con 17, con 18 años, más que de niño, de chaval que sale de fiesta y por las noches y demás. Esos son los y eso une mucho, ¿no? Después profesionalmente el tiempo pues hace que te veas menos y tal, pero la relación es muy buena. Bruno, ya como última pregunta, has dicho antes que has sacado un libro nuevo. ¿Cómo se llama y en qué editorial y cómo lo podemos encontrar? El libro se llama Mentiras Populares, el subtítulo es Leyendas Urbanas y Otros Engaños, y es sobre las leyendas, muchas más de las que hemos contado aquí, y la editorial, estoy muy cabreado con ellos. O sea que, Leyendas, Mentiras Urbanas, Mentiras Populares. Bruno, bueno, lo primero, agradecerte en nombre del Centro Cultural Don Cecilio y de la Tertulia Ágora tu presencia aquí de nuevo, y estamos encantados y orgullosos de que hayas venido y de que hayas traído a toda esta audiencia, ¿no?, que es importantísima, a la cual también agradezco su asistencia, ¿no? Pero hace dos años te entregamos algo que era un puente que era que unía o la Giralda. Ah. La Giralda. Sí, sí. No recuerdo si era el puente o la Giralda. Bueno, era la Giralda. Bueno, era un símbolo muy importante para nosotros el poderte regalar. Y este año queremos darte el remate. Entonces, el remate. Ya, acabar conmigo. No, hombre, para que vuelvas y además cuanto antes. Así que es para mí un honor entregarte este pequeño detalle que es el Giraldillo. Ah, muchas gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hoy, en Rutas del Misterio, hablamos del hombre lobo. En este caso nos vamos a Orense para hablar del hombre lobo de Allariz. Es el mito del hombre lobo muy extendido en Galicia, donde a estos siniestros personajes se les llama lobisome. Esto, que pudiera parecer extraño, se encuentra plenamente justificado si conocemos la historia de Manuel Blanco Romasanta, un vendedor ambulante que decía transformarse en lobo a causa de una maldición familiar. Incluso llegó a ser juzgado por ello. Estamos ante el único caso de un hombre lobo procesado en España por este motivo. Manuel Blanco Romasanta parecía una persona normal, inocente y hasta afable, que se ofrecía a buscar trabajo para algunas vecinas de Asturias e incluso se dividía por acompañarla haciendo de guía a través de los bosques de Sorbias en Allariz, Orense. Nadie hubiera sospechado de la sanguinaria naturaleza de Romasanta, un vendedor ambulante natural de Regueiro. Nadie, a no ser por las pruebas que con el tiempo resultaron terroríficamente esclarecedoras. Aparentaba ser buena persona, tanto que en 1846 Manuela García Blanco, vecina de Reborbechao, Allariz, decidió buscar fortuna y marcharse a Galicia junto a su hija Petra de 6 años. Quería encontrar una casa donde servir en Santander, puesto que estaba recién separada de su marido y creyó oportuno abandonar la casa en la que trabajaba bajo las órdenes de doña Brígida Aguiar. Manuela vendió todos sus enseres y decidió viajar junto al tendero, que conocía bien aquellos inhóspitos parajes y que además había prometido buscarle en Cantabria el ansiado puesto de trabajo. Bajo esta óptica, se despidió de sus dos hermanos y emprendió camino junto a Manuel Blanco Romasanta. Pocas semanas después, el amable tendero regresó al pueblo y comentó a las hermanas de Manuela que había conseguido colocarla en la casa de un respetable cura. Tiempo después, en vista de que todo parecía irle muy bien a su hermana en el nuevo trabajo, Benita fue convencida por Manuel Blanco para que hiciese lo propio, ya que él podría conseguirle un buen empleo. Finalmente accedió y se marchó con el hijo que tenía, Francisco, de 10 años, y el tendero nuevamente haría las veces de guía. Poco tiempo después le seguiría su hermana Josefa y el hijo adolescente de esta, José. Ella ansiaba reunirse junto a sus hermanas y se dejó convencer por Romasanta que, según explicó, había conseguido un trabajo para ella y que también podría llevarla por ese feliz camino. Tras la feliz marcha de las hermanas, Antonia Rúa y sus hijas, vecinas de Berín, decidieron hacer lo mismo. El tiempo transcurría, los meses pasaban y los familiares de las mujeres viajeras no reincidían ni recibían noticias. Esto empezó a inquietarles, por lo que cada vez que el vendedor regresaba al pueblo era bombardeado por preguntas. A todos les respondía lo mismo, que las mujeres estaban sirviendo en casas de Santander y Asturias y que no había motivo para la preocupación. Poco después llegaron al pueblo unas cartas de las mujeres en las que se daba fe de su buen origen y su buen estado. Esto apaciguó durante cierto tiempo a los familiares, hasta que María y Luis García, hermanos de tres de las desaparecidas, reconocieron por casualidad unas prendas de ropas pertenecientes a sus hermanas en poder de una mujer llamada Ángela. Ante los requerimientos de los dos hermanos, la mujer explicó que se la había comprado a Manuel Blanco Romasanta en la taberna Mazaira, cercana a Allariz. Incuestionablemente algo había que no encajaba. La pregunta flotaba en el ambiente: ¿por qué Romasanta tenía dichas ropas en su poder? Enseguida descubrieron que Romasanta había hecho negocios similares en toda la comarca, por lo que la sombra de una posible tragedia se extendió por los pueblos del entorno. Sin embargo, Romasanta desapareció durante años como si se lo hubiera tragado la tierra. Quiso nuevamente la casualidad que en 1852 Romasanta fuera detenido en la villa de Novelda, partido judicial de Escalona, Toledo, y sucedió de la forma más curiosa, ya que una patrulla de jornaleros gallegos viajaban por azar los vecinos de Orense, Martín Prado, Marco Gómez y José Rodríguez, en dirección a Toledo. Un día, cuando estaban en el campo, observaron que el tendero pasaba por la zona y lo reconocieron, por lo que presentaron una denuncia contra él al alcalde en la casa consistorial de Nombela. Roma Santa fue detenido y requerido en Galicia, aunque 6 de los desaparecidos eran naturales de Allariz. El juicio se celebró en Verín, término al que pertenecían los jornaleros que identificaron al tendero y 3 de sus víctimas, Antonia Rúa y sus hijas. La Guardia Civil se encargó del traslado 2 semanas después de su detenido y de su detención en Escalona. Y en Allariz, donde se le consideraba responsable de 9 asesinatos, se pidió su traslado para ser juzgado. El sumario sobre este singular proceso se hallaba en el Archivo Histórico del Reino de Galicia con la referencia causa 1788 del hombre lobo. Más de 2000 páginas manuscritas dan fe de todos los acontecimientos y acontecidos durante el juicio a este asesino en serie. Una de las cosas que más sorprenden a los investigadores es que han detenido y tuvieron acceso al sumario es el hecho de que en todo momento se hable de Manuel Blanco Roma Santa como de un hombre lobo, sin que el término aparezca entrecomillado o se cursa al lado la pertinente aclaración, dando por sentado que hombre lobo y Roma Santa eran lo mismo. Curiosamente, Roma Santa ya había sido juzgado con anterioridad bajo la sospecha de asesinatos, del mismo talante además, e incluso estuvo utilizando un pasaporte falso. Cuando se estrechó el cerco a su alrededor, el asesino declaró el motivo de sus espantosos actos. Ante un tribunal sumamente desconcertado por el complejo caso, Roma Santa explicó que era víctima de una maldición familiar que lo obligaba a convertirse en lobo. Al parecer, según su testimonio, durante 13 años, cumplidos el día de San Pedro de 1852, había experimentado una terrible metamorfosis, produciéndose la primera en la montaña de Couso. Cuando encontró 2 lobos y él mismo cayó por el suelo, se revolcó y se transformó. Durante 5 días vagó con ellos, que según declaró también eran hombres lobos, y juntos devoraron a varias personas. De acuerdo a su testimonio, cada vez que tenían más sorprendidos a todos los presentes, la transformación, según el acusado, se producía tras desnudarse y revolcarse por el suelo 3 veces, momento en el cual dejaba de ser consciente de sus actos y actuaba como lo haría un verdadero lobo. Para rematar la cuestión, entre las mercancías que Roma Santa ofrecía a los pueblos se encontraba el unto, es decir, grasa, por lo que el tribunal empezó a sospechar si ésta no procedería de las víctimas, hecho que no podía ser probado de forma contundente. Las declaraciones resultaban tan increíbles que el propio tribunal tenía serias dudas de que fueran ciertas, a no ser porque en la mañana del 12 de septiembre de 1852 se efectuó un primer rastreo en el bosque de Sorbias, Allariz. Allí el asesino explicó con todo lujo de detalles cómo había asesinado, despedazado y devorado a Josefa García y a una de sus hijas de 3 años. Aunque no se encontró ningún resto que lo probase, Roma Santa insistía en su declaración, por lo que pidió ser conducido a la Sierra de San Mamed para volver a explicar nuevos crímenes. En esta ocasión se hallaron restos humanos que dejaron a todos espeluznados. Ante los nuevos datos, el juicio adquirió proporciones internacionales. Roma Santa seguía insistiendo una y otra vez en que era un hombre lobo y aseguraba que no podía controlar su naturaleza. Una vez cometidos los crímenes, sentía cierta lástima por las víctimas, por lo que nada podía hacer ya. Aprovechaba los enseres y ropas de estas para obtener algún dinero que se le adjudicaran al menos a su haber. Así, de esta forma, también se le imputaron al menos 13 muertes. Manuel Blanco fue sometido a toda serie de peritajes psicológicos y caligráficos por 6 profesores de medicina, quienes concluyeron tajantemente que Roma Santa no era ni un loco, ni un tonto, ni un monomaniático, y que sabía perfectamente lo que hacía. El abogado defensor se amarraba precisamente a lo contrario, pero no pareció servirle de mucho, aunque una duda se quedó en el aire, y es que en 4 asesinatos confesados por el tendero, los peritos determinaron que estas personas habían muerto a manos de verdaderos lobos. Sea como fuere, el caso es que después de un año de juicio, Roma Santa fue condenado al garrote vil. Sin embargo, antes de ejecutar la sentencia, algo completamente inesperado vino a salvar la vida del hombre lobo desde África. Procedente de Argel, llegó una carta dirigida a la reina Isabel II. El remitente era a Mr. Phillips, que se autocalificaba profesor de electrobiología. Seguramente se refería a las experiencias de Messner con el magnetismo animal. Exponía que Manuel Blanco Roma Santa era un hombre aquejado del mal de la licantropía, sentenciado para que cualquier ser humano podía ser víctima de esta enfermedad, y que él lo había demostrado en multitud de ocasiones sometiendo a personas de reputada cordura a trances mediante los cuales habían creído convertirse en lobos y otros animales. Ante esto, nada podía hacerse, ya que los afectados actuaban en este estado como por un instinto animal. La carta dirigida a la reina venía acompañada por la firma de una docena de personas que decían haber estado presentes durante el desarrollo de sus sesiones, así como varios artículos de la prensa argelina en la que se daba cuenta de las experiencias de Mr. Phillips. Incluso el hipnólogo se ofrecía a viajar a Madrid para hacer una demostración práctica de sus conocimientos. Lo más sorprendente de todo es que esta misiva caló hondo en la propia reina, quien decidió hacer caso del misterioso hipnólogo y revocar la sentencia a través de una real orden firmada el 24 de julio de 1853, con lo que se conmutaba la pena de muerte de Manuel Blanco Roma Santa por la de cadena perpetua. Toda esta increíble y sangrienta historia dio pie a una conocida película interpretada por el popular actor José Luis López Vázquez, titulada El Bosque del Lobo, que cuenta las peripecias de este singular y siniestro personaje. Era el hombre lobo de Allariz, Manuel Blanco Roma Santa, que hoy visitaba estas rutas del misterio, aquí, en Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Hoy quiero contarles una historia singular que tras varias semanas de investigación ya comienza a dar sus resultados y estoy seguro de que van a disfrutar conociéndola. Una historia que, de ser cierta, cambiaría la concepción de uno de los grandes hitos conseguidos por el hombre en el siglo XX. Hoy, aquí en Voces del Misterio, vamos a dar cuenta de algunos de esos héroes que han sido olvidados entre informes falsificados y de secretos que nunca jamás han sido oficialmente revelados. Quiero hablarle del que posiblemente sea el lugar que más secretos guardan aún al ser humano: el espacio. La frontera entre nuestro planeta y esa inmensa oscuridad que es el cielo al que muchas veces miramos, pero que tan poco conocemos aún. Hablaremos del espacio y del reto que el hombre se marcó allá por mitad del siglo pasado y que tuvieron a bien llamar la carrera espacial. Sintonicemos nuestro reloj. Vayámonos aproximadamente a 1950. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have liftoff. Houston is controlling. Now, 16 seconds. Mission roll program started. 14 maneuvering to a proper flight course. Dos superpotencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética, se disputaban el hito de ser los primeros en conquistar los cielos más allá de la frontera de nuestro planeta. Una dura prueba de fuerza tecnológica entre estas dos potencias que bien valía ser los primeros en descubrir los secretos que el espacio aún le guardaba al hombre. Comienza esta carrera un 4 de octubre de 1957, cuando la Unión Soviética lanza y consigue poner con éxito a orbitar el primer satélite artificial de la historia. Su nombre, el Sputnik. Pesaba tan solo 83 kilos y orbitaba la Tierra a 938 kilómetros de altura, lanzando señales que eran captadas por todos los países del mundo. Entre ellos, seguramente el más preocupado de todos era Estados Unidos, que miraba al cielo con recelo, viendo cómo este satélite sobrevolaba su espacio aéreo una y otra vez, sin que pudieran hacer absolutamente nada para evitarlo. Imaginad el pánico que se desató en Norteamérica, comienzo de la Guerra Fría. Si los rusos podían lanzar un satélite al espacio, podrían colocar una bomba en el lugar del mundo donde quisieran. Tan solo un mes después, mientras los Estados Unidos se afanaban en lanzar su primer satélite, el Explorer 1, la Unión Soviética ponía en órbita ya su segundo satélite artificial, el Sputnik 2. Esta vez su forma y su peso poco tenían que ver con su antecesor. Ya no era una esfera metálica vacía. Fue lanzado el 3 de noviembre de 1957 y la segunda versión del Sputnik pesaba 500 kilos y en su interior llevaba el primer ser vivo puesto en órbita por el hombre en la historia, la perrita Laika. Una misión tan exitosa como la del Sputnik 1, aunque tristemente la vida de Laika se perdería de manera distinta como estaba previsto. Según tenían preparado los soviéticos, el décimo día, y para que no tuviera una muerte con sufrimiento, la comida de Laika estaría envenenada, pero tras pocas horas orbitando la Tierra, el calor y el estrés acabaron con la vida de la que fue la primera astronauta en la historia de nuestro planeta. Todo es lo conocido. Lo que ahora voy a contarle saca a la luz una investigación que se estuvo llevando a cabo casi en la clandestinidad durante décadas. Muchos los han llamado los espías del cielo, personas, radioaficionados que en todo el mundo y gracias a sus equipos y a sus antenas vieron como su afición se entremezclaba con algo tan dispar y apasionante como era la carrera espacial. Todo comenzó con una grabación. Dos hermanos italianos fueron capaces de interceptar el audio, la señal de radio de este Sputnik 2 y por tanto los sonidos que emitía la perrita Laika que estaba a bordo. Este es el documento. Tras capturar este magnífico sonido, la fiebre de los radioaficionados, que casi de manera secreta orientaban sus antenas al espacio, se multiplicó. Todo el mundo se afanaba en poder oír las transmisiones que enviaban estos satélites y que por primera vez en la historia ya no provenían de la Tierra, sino que venían de ese lugar tan desconocido que llamamos el espacio. Eran minutos, a veces tan solo segundos de emisión, pero en los que aquellos amantes de la radio invertían su tiempo y su dinero en preparar sus antenas a la espera de ese pequeño segundo de gloria. Era sin duda una tarea sacrificada, era una tarea paciente, porque tenían que descifrar las frecuencias en las que emitían esos satélites. Sentarse junto a esos viejos y polvorientos equipos de radio en busca de un sonido que muchas veces nunca llegaba. Pero dentro de este gremio de ladrones de sonido surgen dos nombres con más fuerza que ninguno. Dos hermanos italianos que vivían en las cercanías de Turín y que contaban una historia que no les negaré, es difícil de creer. Pero he aquí que tienen multitud de pruebas y de sonidos también, para demostrar que aquello que cuentan es cierto y que verdaderamente ocurrió. Aquiles y Joan Batista Judica Cordiglia, dos enamorados de las ondas que consiguieron una fama más que notable en los medios de comunicación de muchas partes del mundo a mediados de los años 50. Y se estarán preguntando el porqué, ¿por qué de su fama? Para estos hermanos no había descanso. Fueron sin duda los mejores espías del cielo. Con una simple antena giratoria que ellos mismos habían construido con tubos, con alambre, consiguieron captar y seguir el paso de los Sputnik en su travesía por el espacio. Su primera gran victoria la consiguieron captando los sonidos de Laika. Pero en los primeros meses de 1961 consiguieron recoger en sus equipos algo que hasta la fecha nadie se había imaginado: la señal de radio de un nuevo satélite soviético. Captaron los sonidos de la Vostok 1, y para sorpresa de todos, no solo la señal de su posición, los hermanos Judica Cordiglia ya habían preparado un sistema de radio de antena receptora con el que fueron capaces de oír de manera privilegiada y en tiempo real la voz del que sería el primer hombre en salir al espacio de la historia. Su nombre, Yuri Gagarin. Lo habían vuelto a conseguir. El 12 de abril de 1961, la Unión Soviética vuelve a marcarse un tanto en la carrera espacial. Ponen al primer hombre orbitando nuestro planeta, y no solo eso, sino que lo devuelven a suelo firme con éxito. Любое новое задание нашей партии и правительства. Майор Гагарин. Victoria tras victoria, siempre las misiones soviéticas salían perfectas, y no les negaré que esto hacía una herida en el orgullo de los estadounidenses, y también, ¿por qué no?, ponía en entredicho la capacidad que tenía la NASA para alcanzar el nivel tecnológico que estaban demostrando los soviéticos. Pero es aquí donde comienza la parte más oculta de la historia que hoy quiero contarle. Mientras los rusos estaban enviando satélite tras satélite al espacio, no podían imaginarse que algunas decenas de personas distribuidas por el mundo estaban con sus antenas acechando, rastreando el cielo en busca de estas naves que, ¿por qué no?, podían estar orbitando nuestro planeta. Muy especialmente estos hermanos turineses. Esta vez, tras la captura de los Sputnik, habían creado un sistema de antenas mucho más sofisticado, usando como base de operaciones la propia azotea de su casa. Cientos de horas, muchísimo trabajo para tan solo unos segundos de gloria. Un minuto de aquello que estaba vetado escuchar para la inmensa mayoría de los humanos, pero que para aquellos hermanos, los hermanos Judica Cordiglia, era una mera afición que daría un vuelco radical cuando ni ellos mismos lo esperaban. Después del lanzamiento de los Sputnik, exactamente dos meses antes de la misión que llevaría a Yuri Gagarin a la más absoluta fama, captan una señal de radio que proviene de fuera de nuestro planeta. Hasta aquí todo normal, una señal más, una nueva misión que había sido descubierta por los hermanos turineses. Solo que en esta ocasión graban algo que, según los libros de historia, nunca ha ocurrido. Graban el sonido de una nave que oficialmente jamás existió. Captaron una emisión de radio que claramente provenía del espacio, con una peculiaridad: ese día nada estaba oficialmente orbitando nuestro planeta. Encienden sus equipos, aclaran la señal y oyen eso. Esto que escuchan es código Morse, Vamos a ralentizarlo, vamos a filtrarlo para que puedan oírlo con mayor claridad. Esto que hemos escuchado es un SOS en código Morse, una señal de socorro enviada desde el espacio por un hombre cuando oficialmente ningún ser humano había salido de nuestra atmósfera ni en ese día ni en esos meses. Por la frecuencia en la que se graba, se sabe que el sonido llega del espacio exterior. Y además, gracias a un efecto conocido como el efecto Doppler, podemos determinar la velocidad y la dirección que sigue este satélite. Para sorpresa de Achille y Giambattista Giudica Cordiglia, el objeto que emite esta señal, este código Morse, no orbita la Tierra. Está estático en un punto del cielo, y su frecuencia denota que se está alejando poco a poco de la Tierra. Se está perdiendo en la oscuridad del universo lentamente. Era muy, muy lenta, como si la nave no estuviera orbitando la Tierra. Parecía provenir de un punto aislado del cielo, de un lugar indeterminado que se alejaba de la Tierra sumamente despacio. Un hombre que desaparece en el espacio, un cosmonauta perdido. Pero aún hay más. Los hermanos ya estaban preparados para captar, como hemos dicho anteriormente, no solo las señales de los satélites. Sus antenas, ya mucho más avanzadas, estaban preparadas para registrar la señal que llegaba a la Tierra de la comunicación interna de radio de aquellos satélites rusos. En otras palabras, podían escuchar lo que la persona sin nombre que iba en aquella nave, cuya misión había fallado, transmitía a la Tierra. Y así se grabó este audio, en el que claramente se oye una respiración. Una respiración agónica de una persona que nunca jamás hará su reentrada a nuestro planeta, y que sabe y se ha dado cuenta de que vagará en el espacio para siempre. El envío al espacio por parte de los soviéticos de un ser humano 2 meses antes de que Yuri Gagarin fuera coronado como primer cosmonauta de la historia. ¿Contaban los soviéticos todas las misiones que realmente mandaban al espacio, o solo aquellas que tenían éxito? Una respiración que oficialmente nunca existió, pero que se grabó, está ahí, y que, por muchos nombres que se le pongan a este cosmonauta que se cree perdido en el espacio, nunca se sabrá ciertamente quién es. Hay quienes creen que en algún lugar del universo sigue navegando esta nave soviética, que si hacemos unos cálculos según la Vostok 1, hoy estará a unos 9 millones de kilómetros del Sol, siendo no solo el primer ser humano que llegó al espacio, sino que en breve será el primer ser humano en cruzar la frontera de nuestro sistema solar hacia el espacio exterior. Su cuerpo, perfectamente congelado, se conserva a menos 270 grados de temperatura. Su cápsula ha ido navegando, en el más absoluto de los silencios, durante los últimos 45 años a 29.000 kilómetros por hora. Es el cosmonauta perdido, cuyo cohete, seguramente por un fallo de cálculo, quedó lejos de la gravedad de la Tierra y simplemente siguió adelante, adentrándose en las profundidades del espacio. Pero la historia de los cosmonautas perdidos no acaba con esta respiración. Un mes después del envío de la Vostok 1 de Yuri Gagarin, los hermanos Giudica Cordiglia captan la que sería la comunicación más impactante que registran sus equipos de radio. cuando ni ellos mismos lo esperan, en aquellos antiguos auriculares con los que espiaban los sonidos de las estrellas, comienza a escucharse algo que poco a poco se va haciendo cada vez más claro. Es la voz de una mujer. Una señal que se graba el 23 de mayo de 1961. Proviene del espacio. Y el idioma que utiliza quien la emite es el ruso. Hasta entonces, las únicas personas que han salido oficialmente de manera reconocida al espacio son Yuri Gagarin y el americano Alan Shepard. Pero nadie ha dicho nada de la inminente misión de una mujer. Con la efusividad lógica del momento, porque están siendo privilegiados asistentes del que será otro hito de la carrera espacial, los hermanos turineses comienzan a grabar, sabiendo que en posteriores semanas los rusos anunciarán la noticia de que han enviado la primera mujer al espacio. Pero es aquí que pasan unos días y cuando consiguen traducir completamente aquello que han grabado, se dan cuenta de que lo que han recogido sus antenas de radio en aquella noche, el 23 de mayo de 1961, y que comienza como una comunicación habitual, se convierte, pasado en unos minutos, en la agonía de una cosmonauta que pide desesperadamente ayuda a la base de tierra. Cuenta que se está quemando viva y mientras ve cómo su nave se está desintegrando en el espacio. Creo que se trataba de alguien que estaba en el espacio y tenía problemas. Es una grabación en la que una mujer dice que algo se está quemando, que hay algo ardiendo, y era obvio que no estaba tomando el té con unos amigos. Esta comunicación acaba con una frase que casi termina de demostrar que aquellas misiones fallidas nunca serían reveladas. Una frase en la voz de quien la captó hace ya 50 años. Aquí le Yudica Cordigui. A las bases de tierra, a las bases soviéticas, mientras intentaban por todos los medios traerla de vuelta a nuestro planeta. Se daba cuenta de que su misión había fallado y entonces increpa la base. Hacedlo bien, hacedlo bien. Esto el mundo no lo sabrá. Fate pure, tanto questo il mondo non lo saprà. Nunca sabremos cuántas vidas se perdieron en aquellos años sin que fueran reveladas. Seguramente era mejor el silencio antes que mostrar un signo de flaqueza por parte de los soviéticos. Nunca sabremos cuántas vidas, cuántos cosmonautas vagan por el universo en un viaje hacia lo infinito sin que sepamos dónde, cuándo ni cómo murieron. Radioaficionados de todo el mundo pusieron voz a aquellos viajeros del espacio cuyas misiones nunca tuvieron como final el regreso a casa. Un nombre para la misión que acababa en éxito. Un silencio para aquella fallida que para el común de los mortales nunca jamás existió. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma